A las 5 se cierra la barra del 33, pero Mario no sale hasta las 10. 6. 6. Y si encima le toca hacer caja, despídete. ¿No? ¡No! ¿No? ¡Despídete! Despídete. Ah, no ¡Despídete! es lespídete. ¡No! Ah, he vivido engañado toda mi vida. De hecho, muy. Pero lo lógico es que él está haciendo caja, ya cerró la barra y les da un tecito para que se No, vayan. porque despídete de que como le toca hacer caja va a llegar más tarde a su casa. Ok, perfecto. Corrección de canciones este próximo jueves con Alan Estrada, Alan por el Mundo, aquí en La Luna con Jesús Guzmán. Mándenos usted cuál canción canta mal. De hierbabuena.